Bueno, esto demuestra que la policía está trabajando en varios frentes. La Policía de Investigaciones ha hecho varios decomisos en distintos sectores, en este caso en el Cerro Mayaca, así que estamos contentos para que la comunidad esté tranquila de que sus denuncias se hacen efectivas, se investiga, se procede y como en este caso en particular se logran los resultados.